Ricky Bro. Damn, son, where'd you find this? Soy lo que estamos siendo. Penetrarte brutalmente, despellejarte, métete la tica, tira la bola en tu boca. Porque decirte puta es poca cosa. Sé que por mi pija te vuelve loca. Siempre andas con poca ropa. Todo acaba en tu boca. Nah. Acá todo te damos por el culo y te lo dejamos todo roto. Vamos a ver cuánto aguanta. Vamos a ver si no te caga. Nah. Downtown music on the beat. La jodiste.